Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas madrugadas, las del 20 de abril de 2009, programa 1676 de La Rosa de los Vientos, que son aproximadamente unas 5.000 horas de programa, que se dice pronto. Hoy tenemos otras tres y un buen puñado de noticias, misterio, ciencia, arqueología, viajes, espacio y toda esta información y mucha más en nuestra tertulia. El equipo preparado, Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en la redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa y los saludos también de Juan Ignacio Cuesta y de Jesús Callejo, que ya están junto a nosotros. Junto a ellos, ya mismo anticipamos los contenidos. Un 39% de los británicos creen en los fantasmas, en sucesos sobrenaturales y a tenor de la existencia de nuevos casos y sucesos y de nueva documentación al respecto, información sobre la que vamos a hablar, todo parece indicar que esa cifra seguirá creciendo. Será la primera de las informaciones que abordaremos en una tertulia en la que además vamos a contar una investigación realmente interesante con todos los avales científicos y que demuestra que la imaginación tiene un efecto verídico sobre la realidad. También tenemos descubrimientos muy importantes sobre los que reflexionar esta noche. Uno de ellos nos habla del mítico Salón de Ámbar de los Zares, expoliado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Recientes trabajos los sitúan en el norte de Alemania. Y en Egipto comienza la recta final de una investigación apasionante para averiguar dónde se encuentra la tumba de Marco Antonio y de Cleopatra. Comienzan las excavaciones, lo van a hacer en tres lugares distintos, con el objetivo de encontrar tan ansiado tesoro arqueológico. Y volveremos sobre un asunto clásico del mundo del misterio, el Área 51, esa área enigmática de la base aérea de Nellis, situada en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Una base, un área, la 51, respecto a la cual desde hace décadas hay rumores de todo tipo. Las tesis que siempre, desde el principio, hemos defendido aquí, tesis según las cuales las observaciones que se efectuaban allí de extraños artefactos volantes no identificados se debían a aviones y a prototipos espías, se ha confirmado esta semana gracias al testimonio que han ofrecido al público cinco extrabajadores de esta base, cinco agentes de la CIA y oficiales del ejército norteamericano que han desvelado algunos de los secretos que se ocultaban en el lugar. También estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en este país. Nos va a contar cómo están resurgiendo las humanidades entre las carreras norteamericanas, entre las carreras universitarias norteamericanas. Y con él charlaremos también a propósito de esa decisión reciente del gobierno de Barack Obama, que ha admitido algo que resultaba obvio, pero que hasta ahora no se admitía desde la Casa Blanca, y es que el CO2 es perjudicial para el planeta. También tendremos hoy Cara B, el examen de las versiones oficiales sobre los acontecimientos más importantes de los tiempos recientes, versiones oficiales muy aceptadas, pero que a veces tienen sus peros y sus objeciones. Hoy hablamos sobre una tragedia que conmovió a la España del año 1981. Hablamos del síndrome del aceite tóxico y presentamos las teorías que dudaban de que fuera realmente el aceite de colza lo que provocó aquella auténtica desgracia. Abriremos también la biblioteca hoy, una combinación entre música y libros, porque hablamos de Madonna, sobre una reciente biografía que se ha escrito sobre ella. Lo haremos, como decimos, en la biblioteca junto a Laura Falcolara. Y nos iremos a Italia. Tenemos esta semana a Giuseppe Guijarro en las Islas Eolas viendo volcanes en erupción. Desde allí nos va a contar cómo es este espectáculo sobrecogedor. El termómetro de la Tierra con Martín Expósito nos habla del Día de la Tierra, de las investigaciones que están efectuando buques oceanográficos españoles en varias partes del mundo y del incremento muy notable de víctimas por catástrofes naturales en los últimos meses. También tendremos uno de vuestros relatos, vuestros correos, como no, y lo seguimos esperando en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es.